Estamos en el Cívico Norte y hoy hemos venido a hacerle una pregunta. ¿Cuántas personas diferentes pasan por aquí al día? Pues de lunes a viernes tenemos distintos servicios. Hay algunos que es como, por ejemplo, el servicio de información y registro, que es donde las personas pueden venir a hacer gestiones, como puede ser empadronarse, pagar un impuesto municipal. Para nosotras hay cosas. Pues todos los viernes tenemos en el marco del programa Enrédate una serie de actividades que están destinadas a chicos, chicas de 12 hasta 35 años. ¿Y eso cómo puedes hacer para venir o cómo, yo qué sé? Pues es totalmente abierto, es gratuito y podéis Pero dirigiros. tienes que apuntarte o algo, al firmar algo, un papel o algo, ¿no? No, simplemente en este caso directamente os podéis venir y podéis participar. Luego también Diálogo y Acción por las tardes tiene una serie de actividades también destinadas a personas como vosotros en los talleres que son talleres deportivos. Y luego hay asociaciones que también están por las tardes aquí, como es Alena, que hace zumba y este tipo de actividades, etc. Pues está muy bien. Pues podríamos venir. Pues cuando quieras, yo qué sé. Pues ya está. El centro cívico es un activo de salud porque ayuda a los niños a que puedan expresarse así como decía algo, ¿no? Que se puedan expresar, que lo ayuden a hacer sus deberes y ya está.